No es que ya no soy igual. DJ, Duende. El más buscado. ¿Qué pasa? La puta madre. Dame base. Todas las manitos bien arriba, quiero ver. Todas las manitos bien arriba, quiero ver. Ritmo, sabor, cumbia. Si te hizo mi lico, dejate de joder.